No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Sabes cuál fue la novela que ganó el Premio Internacional Inc. en la FIL de Guadalajara de 2017? Nada menos que la novela de un escritor mexicano que forma parte de la generación del crack. Te hablo de Ricardo Chávez Castañeda. Y su novela se llama La niña del Terosipam. ¿Por qué un padre sacrificaría a su hija dejándola sola entre depredadores que se parecen a nosotros pero que no lo son? Quizá el padre piensa que únicamente así podrá salvar a muchas otras hijas, aunque no sean suyas. La nueva novela del escritor Ricardo Chávez habla sobre un mal que acecha a las niñas y a los niños. Y es la fascinación que ciertos seres humanos adultos sienten por sus cuerpos. Un hambre de niñas y niños para literalmente pretender devorarlos. El libro es fuerte. Narra el viaje de costa a costa a lo largo de nuestro país durante el año 2011 y trata de una niña de 6 años que sirve de señuelo a su padre para cazar pedófilos y también cuenta la historia de esa misma niña convertida en adulta en el año 2040 cuando ya es policía y cazadora como su padre. Mujer atormentada por su don genial de distinguir a las personas atraídas por las niñas y los niños, quien emprenderá la búsqueda de su propio padre y de su propia madre, desandando los pasos de su infancia para salvar no solo a los niños que, como ella, han sido víctimas del abuso y del silencio, sino también salvarse a sí misma de su propia historia. En esta novela, La niña del Terosipam, los tabúes del incesto y de la pederastia son expuestos de un modo valiente y honesto, sin caer en el amarillismo ni en el morbo, sino retratando las subjetividades de la víctima y de los victimarios con una profundidad pasmosa, donde resulta obvia la formación profesional de Ricardo Chávez Castañeda como psicólogo. La niña del Terosipam obtuvo el Premio Internacional de Novela Digital este diciembre de 2017 por sobre 300 novelas participantes de todo el mundo. Y es por ello que en estos días la novela mexicana acaba de ser lanzada al espacio virtual para ser leída en cualquier parte del planeta. Quisiera decirles que este libro es una novela amable, nos dice el autor, es decir, algo digno de ser amado. No, no es así. Y luego nos confiesa: ojalá que este libro no hubiera tenido que ser escrito. Ojalá que ustedes no tuvieran que leerlo, pero es necesario. Este libro narra el mal porque la única manera de hacer algo contra las malas historias del mundo es convertirlas en palabras para que entre todos nosotros podamos después hacer con ellas otro mundo donde nuestros hijos vivan ya sin el peligro de saber que algunos seres humanos podemos convertirnos en algo parecido a monstruos. Ricardo Chávez Castañeda ha decidido renunciar a sus regalías para poner la novela al alcance gratuito de quien quiera descargarla. No solo para que recorramos con nuestros ojos aquello que fue siendo dejado por su mano, corazón y alma por casi un lustro, sino para hacérselo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Correr la voz, llevar el libro de mano en mano, dar a conocer a las personas la existencia de este, por lo que la editorial Inc. lo ha puesto al acceso gratuito. Entonces, la obra ganadora en 86 territorios del planeta, a través de las principales plataformas virtuales, la puedes encontrar en Apple, Amazon, Google Play, Kobo y Barnes & Noble. La niña del Terosipam, de Ricardo Chávez Castañeda. Recuérdalo, este libro va a dar mucho de qué hablar, pero más importante aún, este libro va a dar mucho más que palabras. La posibilidad de un mundo mejor si sabemos creer juntos para después, juntos, crearnos un mundo mejor. La niña del Terosipam, editorial Inc. de Ricardo Chávez Castañeda. Oh.